es muy profesional. A pesar de lo que digan, ya no tengo heridas que cicatrizar. No estoy siempre ahí donde tú quieres, pero solo tienes que llamar. Y quizás solo me entiendas que estando entre tus piernas solo te cuente media verdad. ¿Sabes cómo llegar? No comprendo que te vaya tan mal. Ya no llores lágrimas de cristal, no será el principio del final. Que te sobras algo de humildad. La verdad es que no existe nada por lo que te tengas que preocupar. No siento más presión que la que ya existe entre los dos. Y si lo hacemos más el amor, conozcámonos un poco mejor. ¿Sabes cómo llegar? No comprendo que te vaya tan mal. No llores lágrimas de cristal, no será el principio del final.